Y llegó el momento, decía Fidel, llegó el momento de entrevistar, nos damos un gusto hoy, alguien con quien ya hablamos por teléfono en este programa, pero teníamos muchas ganas de verle la cara acá en persona. ¿Cómo le va, señor Quino Skornik? Hola, Diego, hola, amigo. Yo estaba micrófono. Tan cómodo, es que la silla esta donde estoy es una rara avis en un estudio de radio, porque es comodísima, no es esas cosas rotas y viejas que uno está acostumbrado. Entonces estaba yo recostado, me olvidé del micrófono. La verdad me llevaría un inalámbrico y haría toda la entrevista casi acostado. Mucho más cómodo. Estoy muy bien, contento de estar acá. Lamentando un poco que no está Maite, que tenemos como una cosa ya, ¿no? Cuando me invitaron, que era el cumple de ella, estaba enfermo yo. Y sí. Bueno, ahora... Están cruzados, ¿viste? No sé qué pasa. Estamos cruzados, pero... Pero bueno, eso quiere decir que muy pronto tengo que volver. La tercera, o sea, la vencida. Todavía no solo no me fui, sino que recién llegué y ya estoy volviendo. Bien, perfecto. Me parece gran manera de empezar. Y sí. Bueno, ¿cómo estás? Estoy bien, preparando el show retorno de Quino y sus amigos. Más anglosajonamente, Quino and Friends. Una vuelta que la verdad no, hasta el otro día que empezamos a ensayar no me había dado cuenta cuánto yo mismo llevo esperando esta vuelta. Tuvimos nuestro primer ensayo, fue como no podía ser de otra manera, fue una aplanadora. Algunos no los tenemos, tenemos otros nuevos. Eso, ¿quién te acompaña esta vez? Bueno, seguimos, básicamente son los mismos, seguimos con el maestro Marcelo Filippo en guitarra, con quien hago una multiplicidad de cosas, ¿no? Además de ser uno de los guitarristas de Queen y sus amigos, él también me acompaña en la otra banda, que es la banda del Subte, que estuvimos acá en el programa de Juanma Strasburger, creo, hace un tiempo tocamos con... En la Hora Pulenta, sí. En la Hora Pulenta tocamos con la banda del Subte, estuvo muy lindo, y ahí también está Marcelo. Y bueno, está Beno Gelber en bajo, Juan Carena en batería, y la novedad es Marianito Colaneri, En guitarra, una guitarra muy rockera, muy potente, mucho solo. Y bueno, y por supuesto, Martín García Reynoso, digamos casi como un cofundador de Queen y sus amigos, junto conmigo y con yo tengo como algunos socios del silencio, ¿no? Uh-huh. Como lo es Tito Lo Sabio. También lo es Martín García Reynoso, que bueno, él está por suerte muy ocupado en este momento. Él, sabemos todos, toca con Vicentico, y justo no va a poder esa fecha. Igual es un invitado permanente a los ensayos y aparte está en la banda. Cuando él puede y quiere, viene. La verdad es que vamos a tirarle como no lo tenemos, lo extrañamos y lo queremos. Vamos a piropearlo, la verdad es que... Es tan pero tan bueno que ni ensayar le hace falta. Te pasaste años trabajando con todo el rock nacional, décadas diría yo, y de repente armaste Quino y sus amigos. ¿Por qué estas ganas de pasar al frente? Me impresionó lo de trabajando. No seamos malos, no, este trabajo también. Siempre me gustó también salir y pisar un escenario. De hecho, lo hice desde hace mucho. Bueno, con Andrés teníamos la Elmer's Band y tocábamos en un bar punk, un restaurante, Le Chevalet. Yo he contado la historia infinidad de veces. Un restaurante francés, de comida francesa muy rica, para que hasta las 12 de la noche era habitado por parejas, iba a decir matrimonios, pero anda a saber, ¿no? Parejas grandes, al menos él era grande siempre, ella podía no ser tan grande. Y a medianoche empezaba a haber como una especie de transferencia al, al, al sobre todo oscuro, pero no, yo siempre hago la distinción, no la época de los raros peinados nuevos, porque esa fue una segunda época. Esto yo siempre lo digo y es justo. Yo creo que fue la única época de verdadero punk, se me van a ofender muchos, de verdadero punk argentino. Y de hecho creo que fue el primer lugar donde tocaron los Viola, y tocaba Trixie y sus Maniáticos, y tocaban los Laxantes del querido y recordado Horacito Gamexane. Y está muy bueno que me acuerde yo ahora de Le Chevalet, porque en el Twitter leí que está en este momento en la radio, quizás ya se fue, no sé en qué programa, creo que con Julita, el gran Patán Regendorfer, que era como una especie de ideólogo de ese incipiente punk argentino. Yo diría que, y él también lo decía, él se sentía el bretón del punk argentino y hacía bien en sentirlo. ¿Ricardo Regendorfer? Ricardo Regendorfer, sí. Sí, estuvo hace un ratito en el programa de Julia. Bueno, sí, ojalá, le mandé un mensaje de que espere que tomáramos un café, pero se ve que, qué hijo de puta, no sé qué. ¿Por qué da esa sensación de que en los 80 pasaban cosas como esta todo el tiempo? Digo, que había lugarcitos a donde tocaban bandas que después fueron grandes o que ya eran grandes, pero se daban el lujo de tocar para poquitos porque tenían ganas. Había como una escena subterránea muy grande, ¿no? Bueno, digo, da la sensación de que pasaban porque pasaban. Claro. En realidad no es tanto una sensación. Después eran bandas que después fueron grandes porque en esa época éramos muy chiquitos. Alguna vez fuimos, Diego, hasta gente como yo, fuimos chiquitos. Y claro, y después está esto de que también marcás de gente como de peso en la escena, que tocaban lugares muy chiquitos, pero lo que pasa es que, por ejemplo, estamos hablando de Andrés, por ejemplo, y pasa que Andrés empezó también muy chico a pisar fuerte, a estar al lado de los grandes. Andrés era un adolescente tocando con Raíces de otro récord. ¿Cuánta gente que nombramos y ya no está, no? Betito Satriani. Y un año y medio después ya estaban los abuelos. Los Viola tuvieron un crecimiento así impresionante, ¿no? Fue una punk pole position. Y a mí me gustaba cantar, porque todo esto vino a que... A mí me gustaba cantar. La verdad es que elegí tener como cierto pudor y cierto respeto, y la verdad, elegir, yo no soy cantante, yo escribo, yo me gusta hacer las canciones, pero yo no soy cantante. A la luz de todos los que cantaron en estos 25 años, la verdad que yo hubiera sido Sinatra. Así que quizás un poquito por eso, dije más sí. A veces uno en la comparación se cobra coraje, ¿no? Las comparaciones, Diego, son odiosas. Pero a veces nos benefician. Siempre. Bueno, vamos, después vamos a ir más para atrás y vamos a volver para esa época. Ahora vamos a escuchar, tenemos Godoy Cruz, vamos a repasar tu disco con Cuino y Amigos. Seguimos. Y Adriano, estaba pensando Adriano exactamente Otero. En eso, con Adrián Otero. Otro gran cantante que ya no está. Tema y seguimos charlando con el Cuino. Godoy Cruz, Adrián Otero, Los Travestis de Buenos Aires. Ya te pasó con Isabel. esa curiosa forma de pensar. Solo le faltaban los guantes de box. Se llamaba Pedro de Mulón. Te ensartaste una vez más. Te ensartaste. Te va a gustar. Te va a gustar. Te ensartaste una vez más. Nene, te saltaste mal. Te va a gustar. Te ensartaste. Nacional Rock. Polifonía nocturna. Si ha habido alguien que hizo canciones importantes para el rock, ese hombre ha sido Charly García. Carlos Polimeni. León Gieco, que es amigo desde siempre, prácticamente desde hace 40 años de Charly. Lunes a viernes, 23 a 0. La verdad, todos somos salieres de Charly. Todos le robamos un poco a Charly. Polifonía nocturna. Nacional Rock. 93.7. Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4, de 2 a 4. Nunca lo sabrán. Dos horas en que nunca lo sabrán. Seguimos charlando con el Cuino y me decía fuera de aire que la dificultad con él es hacerlo callar, no hablar. Así que tenemos por un ratito todavía, por suerte. Está bien, está bueno. Sabés que no pasa así con... Voy a tener un llamado al aire. Bueno, dale. Pablo, estoy en Nacional Rock, así que te estoy atendiendo al aire. Antes me cortaste, te podés ir bien a la puta madre que te parió, pero te voy a volver a llamar. Bien. Chau. Bueno, perdón. Saludo a Pablo. Nunca... Pablito Aladrén, ajá. No sé si... Siempre hay que hacerse el lugar para putear a un amigo. Lo vamos a apagar. Es saludable cada tanto. Lo vamos a apagar directamente. Son las interferencias, esas qué cosas que hacen los teléfonos. Son inmanejables. Cuando seguramente que... Bueno, además de que no íbamos con el aparato de Entel a todos lados, sí. Pero seguramente no hacía interferencia. Ahora sí hace interferencia y está apagado, o sea que ya es una cosa que está vivo. Cosa de mandinga. Sí, ya es una cosa de mandinga. ¿Me repite la pregunta? No había pregunta, era básicamente de que tenemos un rato largo para charlar porque es difícil que no hables. Ah, no, yo decía que un poco por eso nació el título de mi disco, El Basta Cuino. Porque el Basta Cuino era una exclamación de una novia. Que en realidad, antes del disco, yo tuve un programa de radio hace muchos años en FM Palermo. Un veranito hicimos. Y el programa se llamaba Algo Tenía Que Hacer. que era muy, muy, muy, muy gráfico sobre, ¿no?, mi situación. Y la chica con la que yo salía tenía como un agudito, ¿no?, bastante llamativo y como un carácter bastante llamativo también. Entonces, por momentos manifestaba muy firmemente no estar de acuerdo con lo que yo estuviera haciendo. Y decía, ¡basta, Cuino! Y por repetición ganó. Estuvo bueno. No, el nombre del disco. Pero pasó mucho antes que el disco, un par de años antes que el disco, el productor de ese programa dice, se le ocurrió grabar este Basta Cuino de Eva, que así se llama, no se llamaba, digo, el pasado es con respecto a la relación conmigo. La relación, pero, claro. Sí, por suerte sigue felizmente viva. Entonces la grabó a Eva diciendo Basta Cuino y el operador... que tenía como un libre albedrío bastante importante en el programa, cuando lo creía necesario, cuando yo me iba así demasiado por las ramas, o cuando puteaba mucho, o me ponía demasiado apologético, entonces mandaba el ¡basta, Cuino! ¡Basta, Cuino! Y a veces era... Era para traerte la buena senda de vuelta. A veces era como así, como sampleadito, era ¡basta, Cuino! ¡Basta, Cuino! ¡Basta, Cuino! Y de ahí quedó este Basta Cuino, que a la hora de poner el título... Me traen una Coca Light, muchísimas gracias. A la hora de poner el título del disco, se llevó todos los votos. Uh-huh. Aparte, la novia todavía seguía existiendo. Es más, le debemos gran parte de ese disco. Vos hablabas recién de desbocarte al aire, ¿no? Como que te ponían un Basta Cuino para que vuelvas a la buena senda. La impresión que me dio siempre de escucharte... Al menos para que vuelva. Por lo menos que vuelvas a la tierra. Algo, claro. La impresión que me dio siempre de escucharte en notas y de haberte entrevistado ya antes es de que sos uno de los pocos tipos que habla de lo que quiera. Y como quiera. Es que la verdad es que... Bueno, para digo, empezar, sos discreto, pero no cuidas las formas. No. Yo tengo una premisa. Yo no involucro terceros. Claro. En eso sí soy muy cuidadoso y en lo que sale de mí. A veces, en general, no es algo que me parece que haga falta aclarar, porque en general la gente que me entrevista me conoce. Pero a veces, con el debido respeto, antes de la nota he dicho, che, fíjate que esto, muchas veces me lo preguntan también con onda, y alguna vez me he levantado y me he ido. Uh-huh. También, flaco, déjame hinchar la pelota. Pasa que también, aprovechándose de eso que yo te digo, esa imagen que tener, alguno se debe aprovechar y de querer sí, ir pero, para el otro lado. Y bueno, pero... No hay que confundir libertad con libertinaje. Libertinaje, gran verdad. O dicho de otra manera, como yo siempre evoco a mi madre, que la verdad no es una primicia esta confesión que voy a hacer, pero la verdad que no me acuerdo si realmente mamá alguna vez lo dijo o salió producto de una conversación, pero yo siempre la evoco a mi madre como si fuera la autora y se ve que en mi corazón así es. Una cosa es ser zarpado y otra muy, pero muy distinta es ser maleducado. Ajá. ¿No? Yo me acuerdo una vez, un halago que llevo conmigo es una vez que llegué a la casa de mi brother, de Andresito Calamaro, en una situación complicada, yo. Y a los dos días ya haciendo canciones, navegando en un mar de canciones plácidas, no me acuerdo quién fue, que, o sea, había un tercero en la situación, y Andrés dijo, el Cuino llegó desquiciado, pero se portó como un señorito. Y la verdad a mí me... Esa es la idea en la vida. Es la idea porque digo, voy a hacer honor a esto que me estás reconociendo de... No siempre lo... Llevé las cosas así, pero estoy hace bastante tiempo teniendo como un pasado, presente y futuro como de mucha placidez, porque estoy, yo qué sé, la verdad, esto parece un lugar común, pero esto de estar contento con lo que estás haciendo, no de que necesariamente te estén saliendo bien, bárbaro, perfecto las cosas todo el tiempo, pero estar haciendo más o menos lo que querés hacer de la forma que querés hacer. Tampoco voy a sacarle el cuerpo a algo que yo sé que muchos por ahí piensan si yo encaro este tipo de cuestión, que es que tendrán que ver los tóxicos o los no tóxicos. Obviamente que tienen que ver, pero la decisión de pasarla mejor en la vida y con ello hacer que los que están a tu alrededor la pasen mejor, es eso, es una decisión. Lo mismo que los tóxicos. Tóxicos sí es una decisión, tóxicos no es otra decisión. ¿Y se permite el rockero estar bien? Porque viste que tenemos toda esa cosa medio tanatológica en el rock de que cuanto peor mejor. Y a veces está el prejuicio de que este pibe está bien, está haciendo una vida burguesa. No digo que sea tu caso, pero digo, viste que a veces se instala el contraprejuicio. El no, está demasiado bien ahora, me gustaba más el reventado. Mira, a mí la verdad me parece una pelotudez eso. ¿Y sí? Realmente me parece una pelotudez. Pero el rock está lleno de pelotudeces. La verdad me parece medio tremendo, ¿no? Hace, no sé si hoy mismo no tuve una conversación que hablaba de una persona, una primerísima figura que realmente no lo voy a nombrar por una cuestión de educación, pero tampoco voy a tratar de que no se note de quién hablo, que realmente estuvo muy mal, pero muy mal, pero digo, de que podía, ya sus días transcurrían en que el día podía no terminar. ¡Oh! ¿A quién me puedo decir quién está saludándome? Mi amigo personal, Matías Castañeda. Tenemos una ventanita en el estudio. Nos vemos muy pronto. Desde donde apareció Castañeda. Vos me tenés que hacer la segunda con la piba, ya sabés con quién. Uy, me estoy mandando al frente solo. ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Él sabe. Aparece que Castañeda y se pudre el programa. Él sabe de qué hablo. Lo voy a dejar en sus manos, entonces. Hablo de una persona que realmente, digo, su vida podía no, su día podía no terminar vivo y la verdad que eligió salvarse, eligió estar contento, y hay cada pelotudo hablando de si está gordo o no está gordo, y yo, ¿sabés cómo los cagaría trompadas por pelotudos? Está vivo, boludo, claro. Qué bárbaro, y si lo dicen de mí... La verdad es que yo estoy mucho más divertido hablando con vos a las 4 de la tarde que si te hubiera dicho no, yo solamente puedo venir a las 3 de la mañana después de tomarme el décimo gramo. Claro. Pero son muy boludos, yo qué sé. También, y eso, pero pasa con todo, pasa después sin tanta malignidad. Está el que piensa esto de el escribir, la tristeza y el momento para escribir. Afirmo, el que escribe bien, escribe algo triste estando contento. Uh-huh. ¿No? Es ponerse en el personaje y no, claro, no hay necesidad de vivir el personaje. Escuchame una cosa, imagínate... Imagínate qué problema que tendrían, bueno, de hecho muchos lo tuvieron, ¿no? Muchos actores, yo qué sé, bueno, dicen que Michael Douglas se empomó a alguna que otra señorita después de hacer algunos personajes así que lo pusieron demasiado en el rol, pero... Se internó. Pero yo qué sé, Al Pacino no se convirtió en un narco cubano. Claro. ¿No? Pasa que el rock tiene todo este personaje del poeta maldito dando vueltas. Y tampoco cruzamos a la otra vereda temerosos de que nos patee las costillas Joe Pesci. Claro. Por ejemplo, ¿no? El rock. Caramba, con el rock. Yo ayer vi. A lo largo del día, porque no estuve en ningún momento, creo que 2 horas y pico seguidas. Pero me puse en la compu, me puse Celebration Day, la película del concierto de Led Zeppelin en 2007. No la había visto entera, nunca todavía. En realidad no la vi entera de un tirón. Iba, volvía, lo paraba, seguía viendo. Y la verdad es que veía a estos tres señores grandes, porque ¿qué tienen los Zeppelin? Yo tengo 53 y yo tenía 10 años y ellos 60 y pico largos. Están, sí, están cerca, están como ven ya los 70. Ya están arañando los 70. Y los veía tan bien, tan contentos, tan emocionados de estar tocando con el hijo del compañero que no está, con Jason Bonham. Y la verdad no me parece que Morrison haya sido más rockero que ellos, ni que Tanguito sea más rockero que yo. La celebración de la muerte es una pelotudez, básicamente. Es poner la muerte frente al arte. Es absurdo. Total. Y bueno, en el campo de... En el campo de la política, por ejemplo, también yo reconozco haber estado como metido en algo de lo que hoy descreo. Y mi viejo me lo decía, ¿sabes? Mi viejo me decía, ojo. Me decía, yo siempre hago la señal como si alguien me estuviera viendo. Hice si con mi dedito, ojo. Mi viejo decía, ojo. La muerte en el campo de las ideas siempre fue patrimonio del enemigo, siempre fue patrimonio del fascismo. Esto se refería, por supuesto, ¿no?, a los momentos de... Estamos hablando de los 70, ¿no? De la lucha armada, las organizaciones armadas. Igual yo discuto hoy día con gente, en general con gente más joven, y no puedo negar que tengo como una nostalgia, como un amor nostálgico por cierta... intensidad de la idea, pero la verdad es que acá hicimos una cagada muy grande, hicimos, esto hicimos, por supuesto, no quiere decir que acá hubo dos bandos. Vamos a... tenés un ratito más, escuchamos otro tema de tu disco. Vamos. Y volvemos, charlamos un rato más. Primavera y hielo. Adrián Dárgelos, gracias Adrián. Primavera, hielo, tanda y volvemos a charlar un rato más con el Cuino. Fuiste mío un verano, fuiste tuya un año. Te perdí para siempre, me pasé de largo. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Otro sábado de Sucio Pop muy especial. Matías Castañeda, Tomás Balmaceda. En esta oportunidad dedicada a uno de los grandes de rock nacional de todos los tiempos, del señor Daniel Melero. Sucio Pop. Con su historia, ¿cómo lo viviste? Estar trabajando a un metro. Sábados, 4 a 6 de la tarde. La capacidad que tiene de cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo de esa forma, es un grupo entero. 93.7. Nacional Rock. El error es que figure que música ligera no es mío también. Tenemos algo para decir. En cada día, en cada lugar, en los caminos, la velocidad, en los sonidos, gritar y gritar. En los secretos, los secretos. Un volumen brutal. Nunca lo sabrá. Seguimos acá con el Queen of Skornik por un rato más. Si no llegaba, seguía él solo. Dijo, iba, así que... iba a decir, seguimos conmigo. Tranquilo, ¿no? Yo, ahora que escuché la promo en la tanda, lo voy a mandar al frente, así, con todas las letras. El señor Tomás Balmaceda, el capitán de Intriga, me debe como mínimo dos termos de mates. Así que lo estoy diciendo. ¿Por qué no está pagando? Lo estoy diciendo. Tomás, invita los mates que debes. Te cruzaste a todo el equipo de Sucio Pop, en la promo o no, en la ventanita. No, pero a Matías no tengo nada que reclamarle. Está bien, salvo que... Te reclamé y hice el reclamito, no, pero no es que me lo deba. Listo. Es un pedido que te hice. Cuino, recién hablábamos, nombraste a Andrés de pasada, y lo nombraste como tu brother. ¿En qué se basa tu hermandad con Andrés, que ya sabemos que se conocen hace mil años? Esperá que le mando un besito a Liana en Córdoba. Mi hermandad es tremendo. Es lo, como más, loco. Es lo más chongo del mundo. Es lo más te faltó bombón. Lo más chongo del mundo. A Camila en La Plata. Claudia en Capital. Saca libreta. Claudia en Capital es algo muy serio, ¿eh? Pero seguro que no me está escuchando, o sea que estoy gastando pólvora. Menos pólvora mal, porque le mandaste a Eliana en La Plata. Pólvora en chimangos, así mal. No, bueno, uno puede tener amigas y amigos, pero vamos a emparejar a Pablo. Me cuesta más acordarme los nombres. Ah, ¿viste? Cuesta más acordarme los nombres de hombres. Retenemos más nombres femeninos. Mi cuñado Guillermo en Gerona, que cumple años pronto. Con Andrés, el broderazgo, decís a que viene. Y el broderazgo es: yo no tengo hermanos varones de sangre. Aparte, yo creo que el hermano, el hermanazgo es como, yo creo que debería ser por elección. Yo creo que lo que es la condición de hermanos o hermanas biológicos debería llamarse de otra manera. Me da esa sensación, ¿no? Yo tengo la suerte, yo tengo dos hermanas y tengo la suerte, más allá de los avatares propios de los hermanos, de llevarme muy bien con ellas. Una vive afuera, la veo poco y la extraño. La otra vive acá, nos vemos seguido y a veces quisiéramos extrañarnos un poco más. Tenemos que encontrar el equilibrio. Claro, pero me parece que realmente elegir el hermano... Es que la hermana se complica un poco más por esta cosa del incesto y todo eso. Sí, sí. Pero, no, yo qué sé, no, con Andrés y lo de brother es... Y son muchos años, ¿no? Son muchos años en la trinchera, ¿no? Mucha cosa pasada también, ¿no? Sí, claro. Mucha experiencia. Sí, nos conocemos desde el colegio primario. Igual no nos pasábamos bola en el colegio primario. Sí sabíamos quién era quién, o sea, porque, viste que en el colegio primario, el pibe que no es tu amigo, podés ni conocer el apellido, ni o que no te diga nada. En mi caso no me pasaba eso, porque nuestros padres se conocían, ámbitos de universitarios, de cierta militancia, aunque en distintos lugares, de la cultura. Entonces yo sabía quién era Calamaro y seguramente le pasaba lo mismo con Skornik. En esa época el Cuino no existía. ¿El Cuino nació después? Claro. Y bueno, y después cuando yo vuelvo de México en el 80, ahí me empiezo a juntar. También tuvo que ver con el colegio, ya con el... Él era exalumno ya de donde había terminado su secundaria. Y yo estaba... yo estaba noviando con una chica que estaba en quinto año. Y viste eso de que vas al colegio donde terminaste a ver a los pibes. Alguno que repitió, sos amigo de los pibes que iban un año más abajo. Y ahí nos volvemos a encontrar con Andrés. Había después alguna cuestión inmobiliaria también. Como que él vivía con sus padres en un edificio. Voy a contar la anécdota porque es divertida. Yo vivía en la casa de una tía que era en el mismo edificio donde vivía Andrés con sus padres, y yo tuve un problema policial en ese entonces, y estuve para alguien que está hablando, estuve pegado, bueno, nada, fue un mes más o menos, para mí fue una eternidad, y salí tan pero tan paranoico y habiendo escuchado pero tantas cosas que probablemente tuvieran su parte de cierto, que por ejemplo me acuerdo que me decían, no, y ahora te van a hacer lo imposible para toda la vida, claro. Aunque no hagas nada, te van a poner lo que no tengas. Estás marcado y listo. Lo cual, ojo, esta vez sin hacer el gesto de ojo, es probable que a mí no me haya pasado porque yo era un chico con posibilidades y acceso a distintas cosas, de clase media acomodada. Yo calculo que es lo que la policía debe hacer con los pibes que... Voy a decirle una palabra que me resulta muy, muy infeliz, pero para graficar, porque es como se dice, lo que debe hacer con los negritos, claro. en cualquier villa de la capital, del Gran Buenos Aires, de Rosario, de donde sea, ¿no? O sea, la famosa portación de cara, ¿no? Donde necesitan uno, ya tienen un candidato. Obvio. Bueno, total que salí muy paranoico con eso y no quería ni salir a la calle. Y el departamento de la familia de Andrés y el de mi tía, si tenía la posibilidad de bajar al subsuelo, a las cocheras del edificio y... llegar, y, o sea, ir a la casa de él sin tener que pasar por la calle. Uh-huh. Entonces, como que durante un tiempo era tu camino. Era lo único que yo hacía, era eso, claro. Ir a los Andes. Igual éramos amigos, pero además, yo qué sé, quizás si Andrés escuchara esto ahora, por ahí levantaría el teléfono y llamaría ahora y diría, che, Cuino, ya que lo estás diciendo, yo nunca te lo quise decir, pero me tenías podrido, boludo, no podías ir a otro lado. Y Cuino, ¿cómo funciona la sociedad creativa? ¿Cómo es la mecánica entre ustedes? No hay una mecánica, no hay, me lo preguntan mucho y está bueno que me lo pregunten. No hay una mecánica, hay cosas que yo las escribí mientras escuchaba por primera vez, incluso, lo que él estaba tocando. O sea, mirá, che, Cuino, mira, tengo esto. Y ponerse a tocar y yo ahí ponerme a escribir. Hay cosas que él empezó, se puso a tocar sobre algo que yo le leía, sobre un recitado. Hay cosas que le di yo la letra y dije, hacé lo que quieras. Muchas veces Andrés me pregunta, ¿te lo imaginaste de alguna manera o querés que te sorprenda? A veces le transmití la manera en que me lo había imaginado, a veces me sorprendió. Creo que hay de todas las formas. Con Andrés, o sea, creo que con toda la gente con la que hice o hago o haré canciones, siempre fue más o menos así. Pero con Andrés por ahí como más. Pero yo qué sé, con Tito también hemos hecho canciones de formas muy distintas. Cuando escribo solo, me gusta como, yo no toco nada, entonces yo me hago una melodía y me la, no me queda más remedio que acordármela. Te la tararías hasta que te la acordás. Claro, o sea, escribo algo y lo que escribo lo canto. En general tomo como prestada alguna melodía, ¿no? De esas que a todos nos gustan, por no decir me afano una. Pero esto es así, ¿no? Una vez contrataron a Andrew Oldham para una compañía americana, un artista importante, no me acuerdo quién sería, y fueron el primer día de grabación al estudio ejecutivos de la discográfica y vieron que era un páramo, ¿no? Y entonces medio como que lo encararon a Oldham pensando que tenía que haber un frenesí de laburo. Y Oldham, bien inglés, le dije, esto debe ser divino contarlo en inglés, pero yo no lo sé y no. Le dijo, vea, yo le voy a explicar cómo hacemos un disco de rock en Inglaterra. Mientras un asistente arma un porro, otro asistente pone agua para el té y un tercer asistente pone el disco que vamos a copiar. Está bien, es muy, muy honesto that's de su rock, parte. That's claro. Rock, that's life. Claro, genial. Sí, bueno, dicen que el rock es un gran plagio colectivo, pero trata de que no se note, así que... Yo qué sé, y la verdad es que si supiéramos un poquito más y si nos sintiéramos un poco más autorizados para hablar de otro tipo de música, yo qué sé, quizás alguien pueda encontrar parecidos entre Shostakovich y Rachmaninoff. Yo la verdad que de milagro me acuerdo los nombres. De última, las notas son 7, así que... ¿7? Tienes razón, ¿no? Cuino, recordanos cuándo estás tocando con Cuino y Amigos, ¿dónde? Bueno, voy a estar con Cuino y Amigos y vamos a compartir Noche de Gloria con Los Animalitos, este grupo punk litoraleño del genial Nico Landa. Vamos a estar en G104, que responde, el nombre responde a que queda en Gascón, que es con G104, es la dirección. Barrio de Almagro. Barrio de Almagro. Vamos a estar el 28 de junio. Yo calculo que, no pregunté la hora, pero yo voy a llegar a tipo 9:30. No sé, cualquier hora, pero puntual. Nosotros tocamos, pero la verdad, vayan, vean todo, porque Los Animalitos, la verdad que está buenísimo. Me subo a cantar algo con Los Animalitos, no voy a poder esperar hasta que me toque a mí. Invito después a Nico a cantar conmigo. Hay bailarinas, saxofonistas, armoniquistas. Un show bien completo. Todas chicas. ¿Todas chicas? Todas chicas. Sí, las invitadas son, hasta ahora son todas chicas. Mirá. O sea que, yo qué sé... me hubiera gustado, yo me hice en los últimos tiempos muy amigo de Manuel Moretti de Estelares, ¿no? Que me parece un capo total y me gustó mucho hacer una canción con él. Me hubiera gustado invitarlo, pero él está tocando en Córdoba. Ahora, le hubiera pedido que se ponga un vestidito. Y para no desentonar. Para no desentonar. Y sé que Manuel lo habría hecho. Se pondría el vestidito. Lo habría hecho con elegancia. No, pero no sé si queremos ver eso. Pero yo también me lo pondría, Conceptual. Yo no dejo que un amigo se vista de mujer sin vestirme de mujer yo al lado de él. me quedo con esa frase. Ahí está. Cuino, vendrás una tercera vez. Esperemos que Maitena esta vez sí. Maite, esté. ¿Estarás escuchando, Maite? Supongo que sí. ¿Vas a estar alguna vez, Maite? O tengo que esperar que hagas otro libro genial, pero esta vez solo con testimonios míos. Igual la última vez subiste vos, recordemos eso. Estaba enfermo, yo perdono, me perdonaron y perdono. Así que vendrás una tercera vez, por lo pronto muchas gracias por la charla de hoy. ¡Basta, Diego! Y nos vamos cerrando la charla con Metrosexual, con Pipo Cipollatti, también parte de Basta Cuino. ¿Por qué no? Gracias, Pipo. Entendí qué quiere decir metrosexual. ¿Será por tonto o será por mi edad? Igual creo que progresé. Si tengo mi propia dirección de email: www.aniejow. cada vez que hago una lista de todo lo que probé. Me pierdo mucho antes de llegar a la mitad. No digo que ninguna haga bien, pero la queta no me cabe, yo no soy un animal. Quizás me hubiera gustado aprender a tocar. Sobre gustos no hay nada escrito y eso está bien. Ay, si yo hubiera nacido 20 años después, seguro que hoy tocaría como toca un DJ. La culpa no es del chancho, ni nunca lo fue. La culpa es del tarado que le da de comer. ¿Será por tonto o será por mi edad? Igual creo que progresé. Tengo mi propia dirección de email.